haces girar, naranja, limón, cereza, unas sobre las otras, limón, cereza, limón, las piezas invisibles, cereza, limón, limón, si coinciden, cereza, limón, limón, los segmentos, limón, naranja, limón, que un andiamaje fija, naranja, limón, limón, si al detenerse, limón, cereza, limón, unas sobre las otras, naranja, limón, limón, las invisibles piezas, naranja, limón, limón, se contunían sus líneas, limón, limón, cereza, después de un golpe seco, limón, limón, limón. Cascada de monedas. Arena aspirada en las aristas, los objetos van perdiendo sus bordes, redondeando sus ángulos, piedras gastadas. El polvo que los vacía traza las diagonales del cubo, desaparece en el centro hueco. De las paredes se desprende la cal roja, del suelo, fibras de madera, el tapiz se desteje. Colores roídos, poros, superficies que el iris devora, planos cerrándose, vertientes blanqueadas. El rumor de la erosión me duerme. Relatos sacados del libro del cubano Sebeno Sarduy titulado Big Bang. Fiesta. imagen se va aclarando. Los trazos son vastos al principio, gruesos y mal dispuestos. Van, vienen, más bien en el centro de la pantalla, ignorando las esquinas, abandonándolas con indiferencia. Se extienden desde el centro, se forman, deforman, desaparecen y aparecen. Como bandadas de insectos extraños, se ponen de acuerdo, revoloteando, enjambres de ideas. Moscas que zumban palabras ininteligibles, palabras que se van haciendo, creando, hasta hacerse comprensibles y al final del desorden van dejando un mensaje, un símbolo, un signo, a cada punto su línea. El desorden ordena, permanente desequilibrio, distorsión armonizada. permítanme que me presente. No soy un negociante de mercancías, sino un especialista en ajustar cada libro a una necesidad humana. Entre nosotros, no existe tal cosa como un buen libro en un sentido abstracto. Un libro es bueno solo cuando encuentra un apetito humano o refuta un error. Un libro que para mí es bueno a usted podría parecerle una porquería, ¿verdad? Mi gran placer es prescribir libros para todos los pacientes que vengan aquí deseosos de contarme sus síntomas. Algunas personas han permitido que sus facultades lectoras hayan decaído tanto que... bueno, lo único que puedo hacer es colgarles un letrero que diga... postmortem. Aún así, muchos tienen todavía la posibilidad de recibir tratamiento. No hay nadie más agradecido que un hombre a quien has recomendado el libro que su alma necesitaba sin saberlo. Sí. Ninguna publicidad sobre la faz de la Tierra es tan potente como la gratitud de ese cliente. Y les daré otra razón por la cual no hago publicidad. En estos días en los que todo el mundo quiere imponer su marca, no hacer publicidad es la cosa más original y deslumbrante que se puede hacer para llamar la atención, ¿verdad? El hecho de que yo no haga publicidad, pues ha sido lo que les ha traído hasta aquí. Todo aquel que viene a la librería cree haberla descubierto por sí mismo. Y después, esa persona va y habla a sus amigos sobre este asilo libresco atendido por un chiflado y por una lunática. Y con el tiempo esos amigos acaban viniendo para ver de qué va todo esto. Lo primero que usted necesita es adquirir cierto sentido de la piedad. El mundo lleva 450 años imprimiendo libros y la pólvora sigue teniendo mayor circulación. Pero bueno, da igual. La tinta del impresor es más explosiva. Acabará ganando. Sí, tengo aquí unos pocos de esos que podríamos llamar buenos libros aquí. Bien, porque ha de saber que solo hay unos 30.000 libros realmente importantes en el mundo, ¿sabe? En fin, estamos ante problemas terriblemente complicados. Mi único consuelo es que los libreros pueden jugar un papel muy útil en la reconstrucción de la salud del mundo. Bueno, sin duda alguna, tener una librería de segunda mano es una labor muy humilde, pero al menos en mi imaginación he conseguido mezclarla con una pizca de gloria. Verá usted, los libros contienen los pensamientos y los sueños de los hombres, sus esperanzas y empresas, y sus personajes inmortales. Es en los libros donde casi todos aprendemos lo increíblemente valiosa que es la vida. Yo, por ejemplo, nunca me había dado cuenta de la grandeza del espíritu humano, de la magnificencia indomable del espíritu, hasta que leí la Areopagítica de Milton. Sí, leer ese formidable estallido de cólera ennoblece hasta al más vil de los seres humanos, simplemente porque pertenecemos todos a la misma especie animal que Milton. Los libros son la inmortalidad de la raza, el padre y la madre de casi todo lo que vale la pena ensalzar en nuestros corazones. Sí. ¿Acaso divulgar los buenos libros, sembrarlos en las mentes más fértiles, propagar el entendimiento y el cuidado de la vida y la belleza no es una tarea lo suficientemente elevada para un hombre? El librero es el auténtico hombre valeroso que lucha por la verdad. Si la humanidad es lo suficientemente sensata como para memorizar las enseñanzas de estos libros, nunca más volverá a caer en el desastre. La tinta de la imprenta libra una batalla contra la pólvora desde hace muchos, muchos años. La tinta corre con cierta desventaja, porque es posible hacer volar en pedazos a un hombre con pólvora en medio segundo. En cambio, para hacerlo volar con un libro, hacen falta 20 años. Y pese a ello, la pólvora se destruye a sí misma con su víctima, mientras que el libro puede seguir explotándose durante siglos. En fin, ya habrá visto a dónde quiero llegar. Me gustaría que la gente tuviera una idea totalmente nueva de lo que son las librerías. La pizca de gloria que espero cure tanto mi fiebre como mi inactividad es la concepción que tengo de la librería como una central eléctrica. Un lugar de irradiación, de verdad y belleza. Estás escuchando Radio Calambre. Pues entonces ya 16, 17, hombre, pues un poco baja, no era muy alta, en fin, propia de la edad. No, no era muy alta, era normalica, no, hombre, para mí que ya era un poco alto. Era negra, era alta, era alta. Cuando yo tenía aquella eras un rey, vamos. Sí, pero pequeña, pequeñica. Después ya la alquilaba yo hasta las grandes. Y me acuerdo que no me llegaban las piernas. Todos los días, la misma escena en miles de ciudades del mundo. Una persona, 75 kilos, un coche, una tonelada y media. Acelerando, parando, acelerando, parando. Con una velocidad media de 11 kilómetros por hora. ¿Tiene realmente sentido esta aptitud? ¿De dónde viene esta ilusión de libertad? ¿No habéis sentido nunca que os han tomado el pelo? A pie, pero también hace como 5 años comencé a usar bicicleta y creo que es como más la vía más fácil o más rápida para llegar a algún lugar. Por el tráfico que hay, es muy alto y se demoran como 1 hora para recorrer una distancia muy corta en la ciudad, entonces es mucho más rápido llegar en bicicleta. En bicicleta, porque es eficiente. Porque es eficiente, porque es barata, es más rápida, hago ejercicio, por todo, o sea, no le encuentro ningún pero. Es el vehículo eficiente por excelencia. instalación de carriles bicis en la calzada, no en la acera. Más que carriles bici, lo que debería hacer es que los coches y las bicicletas pudieran ir por las mismas zonas a velocidad moderada. Ahora que van haciendo carreteras para solo bicicletas, lo veo muy bien para la gente que practica con la bici, porque antes no había y ahora lo están haciendo y está muy bien eso. Pero está más bien si se dan más. Yo he visto, pero no he visto tantos. Poco de sensatez. Mire, señor Cuenca, las utopías, esas que a usted le gustan tanto, ¿sabes a qué han conducido? A la URSS, a la Unión Soviética, a Siberia, a los campos de concentración, a 20 millones de muertos. Sí, sí, sus utopías, sí, las suyas. Eso, a eso conduce la utopía. Luego llegan unos talibanes y todas esas utopías la convierten en férreas realidades. Y claro, construyen la URSS, construyen Corea del Norte, que supongo que le encantará. Uno de los países más auténticamente comunistas, electivistas, que existe, Chimponchi, o como se llame, el que dicta todo lo que se hace allí, conduce a Cuba y conduce más recientemente a Venezuela. La utopía de la ultraizquierda suya. URSS, Corea, Cuba y Venezuela. Lugares a los que nadie quiere ir, ni quiere estar. Lugares de los que se ha huido. Y lugares que han provocado millones, millones, millones de muertos. Millones, sus utopías. Pero bueno, doctor Mas, en su intervención le he visto muy moderado. Creo que a estas horas ya sabe que no va a hacer los carriles, los 4 millones, ¿no? Se habrá dado cuenta. En fin, muchas gracias. Dicen que sos individualista y nos hiciste divertir, nos haces visitar calles y subir veredas, me hiciste llorar, me haces reír, me hiciste hombre entre los hombres. Si te habrán visto por ahí, venir de allá, si te habrán visto pinchar y dejarme aquí. Sos todo un sistema, con tus diferencias, con tus distintos recorridos, sos diversa. Del sol y de la lluvia sos amiga, enemistada solo por la gracia del hombre, consejera vieja de trabajadores, amiga más de la humildad, veo en ti salud más que cualquier riqueza, un encuentro con mi pueblo, el que anda a pie, el que anda y anda por andar. Bye. metro y medio. Hojas de árboles suspendidas a fibras sintéticas, acumuladas o sacudidas por un viento de mentira. Viento que sale silbando por la rejilla oxidada del sistema de aireación. Un muro de sonido cuadrofónico escupe sutilmente ruido de lluvia, más real que de verdad, cayendo sobre charcos virtuales ya formados. No huele a mojado, no nos mojamos. Huele a poliéster, a cerrado, aire viciado. Cierro los ojos, estoy en mitad de una selva. Selva de plástico. Sentimientos encontrados. Naturaleza del hombre. Pereza. Distancia. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca, por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba.

planee su vida correctamente y cabe la posibilidad de que vea un eclipse solar, simplemente con que se ponga de acuerdo con su agencia de viajes. Pero no puede comprar el elusivo rayo verde, aunque sí puede buscarlo. Aparece rara vez, bien al anochecer, exactamente en el momento en que la cima de la curva del sol se hunde en el horizonte, o bien al amanecer, justamente antes de que empiece a ascender el sol. En esas ocasiones, un espléndido casquete verde resplandece tenuemente durante un momento en el borde del sol y desaparece. Ocurre porque durante un instante la atmósfera actúa como si fuese un prisma, dividiendo la luz del sol en los colores que la componen y superponiéndolos. Conforme el sol se hunde en el horizonte, el rojo, el naranja y el amarillo de la parte superior del sol van desapareciendo de uno en uno, dejando por un momento únicamente el verde. A veces, al final de la puesta de sol, el verde persiste unos pocos segundos. Es indudable que los egipcios observaron este fenómeno, lo mismo que los celtas. Julio Verne escribió una novela de Ralph Baer sobre el tema. El almirante Richard Edgeville lo localizó en la Antártida. Más fácil de ver es en el mar y en las latitudes tropicales. El rayo verde no es algo que no se pueda contar con ver. Pero merece la pena observar la puesta de sol de todas las tardes durante el resto de la vida, preferiblemente a ras del mar, donde el horizonte es bajo y plano. Por si acaso. Bueno, estamos llegando al final de este nuevo programa de Radio Calambre. Ha sido un placer contar nuevamente con Mariano, miembro del colectivo Calambre, que nos visita en su visita anual a su tierra. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, muchas gracias. Ya sabes, un placer siempre colaborar con vosotros. Tienes un equipo increíble, sois todos estupendos. No dudéis en volver a pedirme mi colaboración. Un placer, un verdadero placer. Un placer haberte tenido a ti. aquí. Por otra parte, queremos dedicar este programa especialmente a César Strasberry. El colectivo Calambre es un colectivo mutante formado por personas mutantes, cada vez más, con el paso del tiempo, ¿no? Totalmente. ¿Qué podría decir? Pues que por mucho amanecer no madruga más temprano. ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay! Bueno, en este programa hemos podido disfrutar de la música mesetaria de Los Disidentes, con Ella es una masoquista, Tu vieja, con el fabuloso tema Con Mora no. Muy bueno, muy bueno. Hemos tenido a Los Enemigos y su Entonces Duerme. ¿Qué vamos a decir? A Los Puak y CTD, sus Cicloturistas Deleznables, a Bici Hardcore y Mi Carril, Bici y Hostias, a Los Pac Walters, Los Palentinos Pac Walters y su Riggy Bici, a Los Descondos y su Acción Mutante, a Los Franceses Beru Noir y Le Jeux Merle, Le Front National. Efectivamente, se me erizan los pelos del brazo cuando te digo los franceses. Ay, ay. A Los de Bacle y el tema Valladolid Cloaca Letal, es el tema legendario de Los Cloaca. Legendario. Y a La Tripulación con Un Minuto Antes de... En cuanto a relatos, hemos tenido a Severo Sarduik, de su libro Big Bang. Hemos tenido el rato La Librería Estancada, un relato de Christopher Morley, adaptado por La Libélula para Radio 3. Hemos tenido un ratillo de diálogo con La Bici, en donde hemos tenido testimonios que aparecen en el documental A Piñón, de A Ruedas Producciones. También hemos podido disfrutar del debate o el discurso del concejal del pueblo navarro del Ayuntamiento de Pamplona en un debate sobre una propuesta de carril bici. Afortunadamente tenemos políticos muy educativa. Una poesía sobre la bicicleta de Mario Daniel Villagra. Hemos tenido la voz de Eduardo Galeano con Los Nadies, y bueno, varios relatos del colectivo Calambre, que espero hayáis disfrutado. De nuestra propia cosecha. Ahí está. Renueva tus alforjas y sigue tu camino, y no olvides que tal vez volvamos a encontrarnos. Permaneced a la escucha.